Bueno, estamos en la Subsecretaría de Educación, porque acá va a ser la reunión paritaria, se va a retomar la reunión paritaria después del último cuarto intermedio. Está previsto para esta hora, las 11 de la mañana, ya son casi 11 y cuarto, hay un retraso de unos minutos. Por ahora no están los miembros paritarios del gobierno provincial sentados en la mesa, sí lo están, sí están los representantes gremiales, tanto de UTELPA, de AMET, como también de SADOP. Este último, este gremio es únicamente oyente de esta reunión paritaria. Y lo que se habla de posibilidades que se den, y sobre todo si es que el gobierno provincial viene a mejorar la oferta que había hecho de 25.000 pesos remunerativos y bonificables y un bono de 90.000 pesos, se podría llegar a mejorar esta oferta. Vamos a esperar que escuchar a los miembros paritarios del gobierno provincial. Se podría mejorar esa oferta en 30.000 pesos de suma y 100.000 pesos de bono. Eso es lo que se habla, lo que tienen en mente los representantes de los trabajadores, pero todavía no es oficial. Podría llegar a mejorar la oferta del gobierno provincial mejorando los números. El tema es el cimbronazo que causó en los gremios no hablar de cláusula gatillo. Ahí estaría la discusión y es que veremos cómo se dan esas situaciones, porque se han conocido manifestaciones de diferentes gremios que están en desacuerdo o están enojados o sorprendidos también por la oferta oficial. Por eso es que, más allá de una mejora, que podría ser, como les cuento, 30 y 100, o sea, 30.000 pesos de aumento y 100 de bono, el tema es qué va a pasar con la cláusula gatillo, que escuchando a gente del gobierno provincial, por ahora no estaría entre las posibilidades de discusión. Claro, ya el gobernador dijo que no, Mauro. Ya el gobernador a la cláusula gatilla dijo que no. Bueno, punto. Los gremios dicen claro. Que sí. O claro. Por lo menos no perderla. Por eso va a ser importante la discusión. Lo que sí me dicen de algunos, de gente cercana a la gente del gobierno, es que quieren cerrar hoy el acuerdo. Claro. El acuerdo pues se podría cerrar hoy, o por lo menos es la intención que tienen desde el gobierno provincial, con esta mejora. Acaban de llegar recién, hace unos minutos, los representantes gremiales del gobierno provincial, y ahora en un ratito se van a sentar. Lo primero que va a pasar ahora es presentarse simplemente para el acta y enseguida dar la contraoferta, o por lo menos la mejora en la oferta primera que hizo el gobierno provincial. Por eso va a ser importante los primeros minutos de la paritaria, y después se puede llegar a armar una pequeña discusión. Lo mismo está pasando en la intersindical, o sea, en el gobierno, en la Casa de Gobierno, donde están discutiendo exactamente lo mismo, y lo que oferten, si es que mejoran, que eso es lo que están esperando los representantes gremiales, va a ser la misma que le hagan a la intersindical, que también ya se mostró reacia a esa oferta que hizo el gobierno, esa propuesta, y que quieren defender la cláusula gatillo. Por eso va a ser importante lo que pase después que hablen los representantes gremiales. Maurito, esta tarde la mesa intersindical ha convocado a una conferencia de prensa, 16:30, para hablar de este tema. ¿Se sabe algo? No, recién pregunté y eso está firme, por lo menos la convocatoria está firme. Sí llamó un poco la atención que llamen a una conferencia de prensa cuando todavía no saben qué va a pasar con la discusión. La verdad que llamó un poco la atención, excepto que tengan ya información de lo que vienen a plantear y que no estén de acuerdo. Claro. Entonces por ahí la quieren picantear por ese lado, pero llama la atención que antes de la contrapropuesta del gobierno provincial llamen a una conferencia de prensa por lo que va a pasar en la paritaria. Todo son especulaciones, y va a ser importante, no solamente lo decíamos los otros días acá también en este horario, Cintia, va a ser importante esto que se decida, porque va a marcar lo que va a pasar con los trabajadores en diciembre, en enero y en febrero, porque todo esto repercute en estos últimos tres meses, el mes de diciembre, que es un mes complicado a nivel nacional, con nuevo representante a nivel nacional, con el presupuesto para resistir del gobierno provincial y con lo que pueda llegar a pasar con los trabajadores en los dos meses donde no pasa nada, entre comillas, que es enero y febrero. Por eso veremos qué pasa hoy, en un ratito, y a la tarde qué dicen los gremios. Claro, el Sindicato de Trabajadores Judiciales y Trabajadoras Judiciales ha emitido un comunicado, por lo menos hacia sus afiliados, sosteniendo que esta oferta del gobierno es paupérrima. Esa fue la calificación, por lo tanto... exagerado, ¿no? A mí me pareció un poco fuerte, sobre todo teniendo en cuenta, y en esto, digamos, no quiero sonar oficialista, pero sí me preocupa que por ahí no se entienda que la pauta provincial que se fija con los gremios de la intersindical y docentes repercute e impacta directamente sobre los municipios, porque los municipios también se rigen por esa pauta, o sea, pueden adherir o no, pero siempre terminan por el bono, digamos, eso descalabra un poco las cuentas también de las pautas municipales, de los acuerdos municipales paritarios, porque bueno, obviamente fija un costo de vida la pauta provincial. Sí, claro. Entonces, he conversado con algunos intendentes que también están medios atajándose e intendentes. Claro, porque también recordemos situaciones puntuales y sobre todo escenarios. Hasta hace un tiempito atrás, muchos municipios tenían que pedir el auxilio del gobierno provincial para poder pagar los arreglos paritarios. Ahora, cómo está la situación a nivel provincial y cómo se vislumbra a nivel nacional. ¿Se va a poder echar mano a esa ayuda provincial pensando en estas situaciones que se están dando? Uno imagina que no va a ser tan fácil, o por lo menos que no va a ser como la primera opción de ir a pedir un auxilio al gobierno provincial, o por lo menos un adelanto del futuro de la coparticipación provincial. Nada, son cuestiones que quizás son negociaciones o discusiones mucho más arriba. Sí. El tema es que muchos trabajadores dependen de este aumento para poder empardarle a una inflación que no se sabe cuál va a ser, cómo va a cerrar el año. Sí, claro, por supuesto. Por eso digo, es una situación extremadamente compleja en la que todos los actores, todos, debemos ser responsables. Todos. Lo que se arregle, que se pueda cumplir, que eso es importante. Bueno, ahí va a estar entrando los representantes del gobierno provincial, lo está haciendo Marcela Frauschenberger, pero no lo está haciendo el contador de la provincia. Si ustedes quieren, cortamos y en 5 minutos le cuento lo que pasó. Dale, Maurito, buenísimo, gracias. Dale, hasta luego. Bueno, ahí estaba Mauro entonces, desde la reunión paritaria con los gremios docentes, que es a la que puede ingresar la prensa, porque en la reunión paritaria con la mesa intersindical no permiten el ingreso. Bueno, y una sabe que es siempre el mismo ofrecimiento que hace el gobierno provincial en cada una de esas mesas, y después cada gremio hace su paritaria sectorial con las condiciones concretas del sector. Pero insisto, acá debemos ser todos muy responsables, y nosotros como comunicadores y comunicadoras también. Porque está claro que yo tengo identidad de clase, entiendo que el ajuste no lo deben pagar los trabajadores, pero los trabajadores que se sostienen del erario público no son solo los únicos que se sostienen del erario público, porque después hay muchísimo que hay que bancar en este momento y que tiene que ver con la seguridad social, con el sostener la salud pública, con el sostener las obras sociales también de los estatales, que se sostienen con nuestro sueldo, por supuesto, y con sostener los servicios que son para quienes hoy están quedando afuera de este plato. Sí, ya están caídos y los que van a caer. Y hay una incertidumbre también porque no se sabe esta paritaria que se está peleando en estos días, qué va a pasar, qué números serán la semana que viene. Exacto. Porque, no lo sabe nadie. Por eso, no lo sabe nadie, digo, porque quizás también la paritaria que se esté firmando en esta semana, la semana que viene, puede pulverizarse. Puede pulverizarse, exacto. Por eso digo, responsabilidad de todos los actores, incluso nosotros como medios de comunicación.